Muchas gracias por... ¿Así? ¿Ah, no se escucha bien? ¿Ahora se escucha? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los periodistas. Saludado a nuestro hermano David en esta conferencia de prensa que hemos convocado para hacer una evaluación de lo que está pasando en estos momentos. Debemos lamentar los enfrentamientos que se han observado mediante las redes sociales en Samaipata. El movimiento al socialismo y el binomio, por supuesto, que deplora cualquier enfrentamiento entre bolivianos. Hemos visto también en los medios de comunicación cómo, de manera malintencionada, se ha estado atribuyendo la falta de oxígeno en las diferentes instituciones públicas de salud como si fuera una responsabilidad del movimiento al socialismo, ignorando que ya desde hace tiempo atrás había escasez, que ha habido una disminución en la producción y que adicionalmente recién el 31 de julio el gobierno de turno estaba sacando una disposición para aumentar con la importación de este producto. Se ha usado tratando de disminuir la votación, tratando de disminuir las preferencias electorales claramente. Nosotros comprendemos perfectamente y hemos hecho una lectura de lo que está ocurriendo en el país, afectando fundamentalmente a los sectores más empobrecidos. No se ha resuelto, como todos sabemos, el tema educativo. No solamente en las ciudades, sino fundamentalmente en las áreas rurales, donde hay jóvenes y niños que no están pasando clases más de 120 días y donde se estaba pasando clases de manera absolutamente irregular en las ciudades. Asimismo, hemos visto que el tema de la pandemia, con las medidas que se ha tomado por este gobierno, tampoco está resolviendo el tema de salud, generando incertidumbre, zozobra en las familias bolivianas, en todos los puntos cardinales del país. No hay la suficiente medicina, los precios han subido y tampoco se ha podido controlar este tema. Asimismo, incertidumbre sobre lo económico. Han disminuido los ingresos de las familias. Hay muchos hermanos bolivianos que están perdiendo sus fuentes de trabajo, siendo despedidos, sufriendo disminuciones de sus salarios. Y eso, por supuesto, que genera un clima absolutamente negativo en el país, y por eso entendemos y comprendemos claramente las razones por qué las organizaciones sociales, por qué el pueblo boliviano organizado se movilizó y determinó las medidas de presión que a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad se han venido realizando en el país. Es claro y objetivo entender lo que está pasando en el país. Sin embargo de ello, cuando nos enfrentamos a un proceso electoral que tiene una fecha aprobada por una ley, que es el 6 de septiembre, queda claro con todo lo que está pasando, con la actitud dilatoria en la solución de este problema por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde cada día que pasa se aleja más la fecha de elecciones prevista para el 6 de septiembre, nosotros vemos claramente que no se va a poder cumplir esta fecha. Por lo tanto, nosotros queremos acompañar una fecha que sea determinada a través del mecanismo del diálogo. Somos de la cultura del diálogo. Debe generarse y propiciarse el diálogo para poder resolver este tema de la fecha, y nosotros, el binomio que se presenta al movimiento al socialismo, acompañaremos cualquiera sea la decisión que emane de este mecanismo. Pero esa fecha para nosotros debe tener tres condiciones. La primera condición, para volver a la legalidad, debe establecerse en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que debemos respetar. Segundo, las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral viene modificando la fecha de elecciones, 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre, genera, por supuesto, en todos los bolivianos una susceptibilidad de que esta pueda llevarse adelante. Por lo tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha fija e inamovible y que sea la definitiva para que el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Tercero, también exigimos que ese acuerdo, sujeto al diálogo, cuente con el aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional, para que nosotros, como el Movimiento al Socialismo y el binomio que está acá presente, pueda estar tranquilo de que realmente se va a cumplir la fecha que sea producto de este diálogo. Por lo tanto, para todos nosotros, y resumiendo, el único camino que tenemos los bolivianos para poder determinar la fecha de elecciones en la que todos podamos concurrir a recuperar la democracia es el diálogo. Y exhortamos, pues, al diálogo. Muchísimas gracias.